Bienvenidos al Torero Podcast, soy Caputo, nuestro presentador desde la Bat Cueva. Aquí hay un murciélago a lo mío, hay un ventilador aquí dando aire, en realidad es un Bat ventilador dando aire. Y bueno, estoy aquí que le he quitado a Bruce Wayne en la silla, me he sentado mientras él se ha salido en la Batmoto y he dicho, voy a aprovechar para grabar el fin de temporada porque ha sido un año raro, todo el mundo está haciendo cosas raras y bueno, pues nosotros no íbamos a ser menos. La verdad es que nosotros, dentro de lo que cabe, creo que somos los más regulares porque prácticamente aquí hay un programa cuando se juega y como no he jugado, pues no hay programa. O sea, que no hay mucho que... No tenía mucha ganas de hacer un programa especial. Y eso que tuve una idea muy buena, modestia aparte, pero tuve una idea muy buena. Y se lo dije en el canal este donde hablamos del programa, le dije a Celacanto, le dije, podríamos hacer el top 5 o el top 10 de juegos de Avalon Hill, ¿no? Porque en estos tiempos tan convulsos, una de las cosas que con las que más confort encuentro o he encontrado es con la vuelta a las cosas que me gustaban, ¿no? Pues ver series antiguas, ver películas antiguas, ver cosas antiguas, ¿no? Jugar a videojuegos modernos, no tiene nada que ver, pero sobre todo la serie de televisión, las cosas que estaba leyendo, etcétera. Me puse incluso otra vez Ready Player One, el audiolibro grabado. Y bueno, la verdad es que yo encuentro mucho confort en estos tiempos tan negros que todos lo estamos pasando mal o que algunos lo estamos pasando mal y eso. Pues encuentro mucho confort en esas cosas, ¿no? Y yo le decía a Celacanto, le digo, pues un programa especial sería el top de los juegos de Avalon Hill, ¿no? Pues son juegos viejunos, de esos, joder, voy a hacer un programa aquí súper rancio. Pero bueno, luego al final es lo de siempre, pues el tiempo, organizarse, que somos guau, etcétera, etcétera, y al final nada. Pero bueno, a mí una de las cosas que es un poco el tema del día, una de las cosas que más me preocupa de esto del COVID-19 y de todas las consecuencias es las consecuencias que va a traer el sector, ¿no? Yo hacía tiempo, medio en broma, medio en serio, dije que una de las cosas que veía en un futuro es la cancelación de Essen. Lo sigo viendo, ¿no? Este año se ha cancelado, pero es por el tema del virus, pero sigo viendo que las empresas grandes no les interesa ir a la feria como Essen, solamente les interesa a las empresas pequeñas. En el momento en que todos los grandes dejen de ir, pues seguro que eso se va un poco al guano, ¿no? ¿Por qué no les interesa? Porque hay empresas que hacen su agosto, por así decirlo, lo hacen allí y allí hacen lo que es la campaña para todo el año. Y con lo que vendes allí tienes para justificar toda la campaña del año. Sacas uno, dos, tres juegos, lo sacas en Essen, por ejemplo, el ejemplo de Looping Games, ya sabéis. Van allí, venden mucho y claro, eso te justifica pues el mantenerte en pie durante todo el año, ¿no? Tener un modelo de negocio. Ahora que hay muchas editoriales que no van a poder hacer eso, muchas pequeñas editoriales que no van a poder estar en Essen porque no hay Essen, pues esto significa que hay muchas pequeñas imprentas o muchas imprentas que no van a recibir tantos pedidos, con lo cual al final todo se tiene que minimizar, ¿no? La imprenta tiene que minimizar, el publisher tiene que minimizar, los canales de distribución tienen que minimizar. No es malo en un mercado tan saturado como el que tenemos, pero creo que al final los grandes son los que salen a flote, ¿no? Estaba hablando antes del podcast de Xavi Carrascosa y estaba hablando con Chemo de Homo Ludicus Valencia, creo que es, y decía que, claro, el mercado que le va es el mercado familiar, el virus, el Catán, etcétera, etcétera. Vale, pero es que ese mercado no es, por ejemplo, el que hablamos aquí. Hay gente que sigue pensando que esos son juegos de mesa de autor contemporáneos y tal, pero eso es otro sector totalmente diferente. Es como si hablamos de los videojuegos y hablamos del League of Legends y hablamos de cualquier otro juego indie, ¿no? Son divisiones totalmente diferentes, que no son categorías, que no son ni comparables. No, es que la gente cuando habla de los juegos de mesa habla de esto, pero en realidad este es el mercado que más vende. Vale, sí, pero a mí ese mercado no me interesa en absoluto. Es un poco como los videojuegos, ¿no? Lo que haya 100.000 personas jugando, 100 millones de personas jugando al Fortnite, pues a mí me da igual, porque es una cosa que yo no juego. Es una cosa que no entro, que no me va, no me gusta, el League of Legends no me gusta, el PUBG no me gusta, y todas estas cosas súper populares, pues no me gustan. No porque sean populares, sino porque no es lo que busco yo, ¿vale? No es post-talker o prop-terok, sino es porque no me gusta, ¿vale? No es porque lleve un sombrero gracioso. El que coja la referencia a West Wing, que se ponga un gallifante. Y nada más. Hoy vamos a hacer un programa. Ya digo que solamente estoy preocupado por esto. Tengo una previsión muy mala de lo que va a ser el pequeño comercio de, o sea, el pequeño editorial de juegos para entusiastas, que creo que lo va a ver muy negro este año, el año que viene también. creo que solamente las grandes editoriales van a sobrevivir y son las que no van a sobrevivir publicando juegos que a nosotros nos interesa. Pero bueno, siempre habrá editoriales, siempre habrá juegos, simplemente creo que va a haber una disminución. Pero bueno, hoy va a ser un programa, ya digo, muy cortito, no voy a enrollarme más en la entrada. Al final del todo no va a haber sección del final, que suelo hacer yo algo, sino que va a venir Celacanto, nos va a contar sobre un juego y no hay periodo histórico, pero no va a hablar sobre un juego, lo va a comparar con otro. Muy interesante quedaros, yo ahora os voy a contar lo que fueron los juegos de la semana. Y bueno, con esto espero que tengáis, hasta que la situación se normalice o hasta que nos apetezca volver, porque ya sabéis que en verano las fechas son complicadas. La situación es complicada y aunque estamos todos bien dentro de lo que cabe, pues bueno, ya sabéis cómo están las cosas, ¿vale? Venga, os voy a dejar con los juegos de la semana y luego Celacanto. Bueno, para los juegos de la semana nos reunimos tres personas, Miguel, Álvaro, que es uno nuevo, y yo. Y bueno, íbamos a haber sido cuatro, vamos a haber jugado el mismo juego pero con la expansión, pero al final lo sacamos con el juego básico, es el Dawning the Purple. Que creo que, bueno, creo no, más que Oca es la que lo sacó aquí en España. Y es una caja muy pequeñita, es lo primero que voy a decir del juego, que me sorprendió mucho, es que es una caja súper pequeñita. Luego me dijo el precio con la expansión, me parece que me dijo 60 euros y digo, me parece una pasada. Pero bueno, lo que es la caja me pareció súper pequeñita y dijo, si vale ese 20 euros, qué juego más chulo. Pero bueno, es un juego del rey de la colina, ¿no? Por así decirlo. Es el uno se tiene que poner de emperador y los demás tienen que intentar sacudirle, y el que está de emperador tiene que intentar coger puntos de victoria. Creo que hay muy pocas maneras de coger puntos de victoria si no eres emperador. Una de ellas, de hecho, es la que no me gustó, que lo voy a decir ya, que es construyendo tres monumentos, te dan dos puntos de victoria. Que cuando acabó la partida y me quedé un poco así pensando, digo, bueno, es que casi estás obligado a hacer esa acción, ¿no? Porque en el juego tiene una mecánica que uno hace una acción y hay acciones que los demás pueden copiar. Tú solamente puedes hacer dos acciones por turno, tres si eres el emperador. Entonces, uno hace una acción y los otros pueden copiarla. Pues si uno hace una acción de monumento, tú estás obligado a copiarlo sí o sí. Porque si no, pierdes luego una acción, porque al final todos van a tener los tres monumentos con los dos puntos de victoria. No tiene sentido que tú te quedes sin dos puntos de victoria, sobre todo cuando el final del juego se decide por dos o tres puntos. O sea, la diferencia son muy poquitos puntitos. También voy a decir que jugamos una regla mal, porque había una regla que es que al final de cada fase se quita una de hambruna de todas las regiones, de cada región. Nosotros jugamos con que le quitamos uno de hambruna a una región sola. Con lo cual hubo alguna región que yo creo que pasó más hambruna de lo que le tocaba y estuvimos de recursos un poquito más puteadillos, con lo cual pues la posición del emperador es un poquito más débil. También voy a decir, esto es un tip para los que juguéis, porque el juego es uno se hace emperador y ese tiene que intentar mantener a la población contenta, intentar hacer cosas, y con esas cosas le van a dar puntos de victoria. Pues una de las cosas que nosotros no caímos, nosotros pensamos que había que alimentar a la población. Hay que alimentar a la población y pues si el grano vale tanto, pues tienes que comprar 30 de grano, ¿no? Tienes que gastarte un montón de dinero en grano. Luego nos dimos cuenta, pues, que dijimos, coño, si construyes un acueducto, el acueducto te da más 3 de popularidad. Eso es, son como 3 regiones ya, que a tanto el grano, pues digo, si te sale más a cuenta al final construir acueductos, ¿no? Porque parece que es como más interesante. Y bueno, al final teníamos algunas cosas que no tuve muy claras, pero el juego es muy divertido. La partida es muy, muy dinámica. Quizás las cartas son demasiado poderosas, las cartas de estas que te tocan, estas rojas, que robas una por turno. Me parece que son demasiado poderosas. Había cartas que era me pongo el heredero. Claro, esa carta era poderosísima, tío. Mato a uno del Senado y me pongo yo el primero del Senado. Había algunas cartas que decía, joder, loca, luego te tocaba otra que era, roba 5 de dinero. Y decía, joder, es que no tiene nada que ver, vaya, robar 5 de dinero frente a me quedo el heredero, claro, me parece súper aleatorio. Pero bueno, es un juego muy divertido, ya digo, de tres donde uno se pone emperador y los otros dos lo que intentan es pegarle puñaladas para que vaya saltando sangrecilla poco a poco y al final se muera el tío, ¿no? Y que no haga un heredero y que te toque a ti. El juego básico, la verdad es que estuvo chulo. Hay un juego con la expansión que mejora el Senado, mejora un general, que eso no lo probamos, lo estuvimos mirando luego. Pero bueno, lo que la partida fue muy divertida. Empezó Miguel de emperador, creo que no aguantó ni hasta el final del primer turno, se murió antes de llegar al final del turno. Se puso Álvaro de emperador y ahí estuvo aguantando unos turnos hasta que creo que sí, se murió. Le tocó una carta de evento de no sé qué, una carta de evento es una putada gordísima, tocó una carta de evento de no sé qué, se murió y le pasó el heredero a él, pero yo tenía una carta de esas, el heredero es para mí, y me quedé yo el heredero, y duré ahí un turno que raspé un punto, me parece, y ya está, y es que es dificilísimo. Y encima con las reglas a la hambruna es dificilísimo mantenerse de emperador. Llegó al turno siguiente, en un otro de los eventos me morí, y el último año se volvió a poner, creo, Álvaro de emperador, y allá hizo algún punto más, y intentamos sacar puntos, luego Miguel se hizo emperador también. Pero bueno, al final ganó Miguel, tuvo merecido. Yo creo que es un juego que la primera partida, creo que para los tres era la primera partida, pero la primera partida es de aprender un poco cómo va. De hecho, cuando acaba la partida ya te quedas con la cosa de, bueno, hay dos cartas del heredero, hay dos cartas del senado, hay dos cartas de no sé qué. Ya te quedas un poco con las cartas más importantes, te quedas un poco con lo que puedes sacar cuando ganas una batalla, que tiras los dados y te puede tocar dinero, te puede tocar tal. Ya más o menos te vas haciendo un poco la idea de... Para otra partida, pues igual lo plantearía de otra manera. Sí que es una cosa que me escama a mí es que no se puede hacer nada si no eres emperador. O sea, tienes que ser emperador sí o sí. Con lo cual, todo lo que tú haces tiene que ser encaminado para ser emperador. Pues acumular mucho dinero de casa, no sé, pero si no eres emperador no te vale para nada. Con lo cual, ahí esa cosa es un poco raro. Vaya. Esa cosa me suena un poco raro. Y dije, bueno, voy a intentar hacer puntos con un... No, construyendo monumentos y ya está. Y encima es una cosa que no lo vi hasta el final, se me pasó la acción y luego ya no tenía sentido. Pero vamos, un juego muy divertido. Luego nos sobraba un rato, nos pusimos una partida al K2. Saqué el mapa del lado de la expansión, que es un lado más escarpado. Jugamos sin con las reglas de la expansión, que es sin tiendas de campaña, haciendo agujeros en la nieve. Y bueno, una partida súper emocionante. Vale, estábamos los tres ahí... que subimos Miguel y yo ahí subimos hasta la casi la bandera 6 o 7 ahí, y ya nos íbamos a morir, nos bajamos para abajo ya con el otro escalador, porque siempre hace lo mismo, ¿no? Intentas subir con un escalador todo lo que puedes y luego ya dices, este ya está súper tocado, me lo bajo y voy con el otro, ¿no? Y con uno de los dos intentas tocar cima, pero si ves que con uno no vas a tocar cima, dices, mira, bajo y voy con el otro. Y Miguel y yo llevamos ahí esta bandera 6 o 7 y de repente dice, vámonos para abajo, que empieza aquí una rasca. Venían unos eventos de frío, nos bajamos para abajo, que se nos quedaba con 2 de temperatura, y nos subimos con el otro escalador. Y ahí se puso Álvaro, que iba con los dos escaladores juntos, ¿no? Y el Miguel y yo íbamos diciendo, ¿no? Un poco así como, ah, este como es nuevo, va con los dos juntos. Joder, va con los dos juntos, pero la verdad es que al final creo que su estrategia es la que mejor funcionó. Porque se quedó con los dos ahí arriba, y cuando quedaban 2 o 3 turnos, bueno, me llamaron por teléfono, estuvimos que ir así un poco de improviso, pero él tocó cima antes que yo, en el mismo turno él tocó cima, luego toqué yo cima, y ahí justo cuando lo tuvimos que dejar dije yo, esto ya no lo supero, porque el primero que toca cima es el desempate, y yo ya dije, ya aunque ya haya tocado cima él también, esto ya no lo desempatamos. Pero vamos, el juego muy bien, porque yo creo que eso de subir los dos escaladores a la vez, creo que no lo había visto nunca. Yo, normalmente había visto la estrategia que estábamos haciendo Miguel y yo, que subes con uno, cuando has subido todo lo que has podido, incluso tocando cima. Luego subes con el otro todo lo que has podido para hacer la suma de los dos. Pero él subió con los dos y tenía los dos casi ahí en la cota del 7000, y de repente ahí pegó un estirón ahí a la cima, tocó cima, y justo venían unas casillitas de buen tiempo y digo... Este nos tiene ganado. Lo tuvimos que dejar así un poco en el aire, pero yo creo que ganaba él. Muy divertido. La verdad es que K2 sigue siendo uno de mis juegos preferidos. Lo tengo ahí en el armario. Y es un juego que no me aburro de sacarlo, no me aburro de recomendarlo. Jugamos partida. Además, no es un juego muy largo. Tiene su estrategia, tiene muy temático. Me gusta mucho. Creo que el tío era un escalador también, el diseñador. Pero bueno, he hablado mil veces ya de este juego. No creo que vaya a descubrir nada nuevo a los que estoy escuchando el programa. Y esto fue todo. Yo espero que quedemos dentro de un par de semanas otra vez. Y aunque no creo que haya programa ni nada, pero vamos, espero que volvamos a recuperar un poco la rutina de las quedadas. Voy a dejar con Celacanto, que va a hablar de Fort Sumter. Va a hacer una comparativa con otro juego. Como siempre, todo lo que dice Roy es muy interesante, os aconsejo escucharlo. Yo me voy a despedir, nos veremos después de verano, supongo, si todo va bien. Y que os cuidéis, que tengáis un buen verano dentro de lo que podamos. Y nada más, no tengo mucha cosa que decir, la verdad es que Me gustaría acabar el programa recomendando algo, pero la situación hoy para grabar es un poco complicada. Me gustaría recomendaros series, me gustaría recomendaros películas, pero sobre todo la recomendación, la única recomendación que voy a hacer así un poco de un espectro amplio es el deciros, no subestiméis una serie muy antigua, una película porque sea muy antigua o porque tal. Si una cosa fue muy famosa en su época, o es muy famosa, porque por ejemplo yo he visto ahora la serie de Flash y me ha gustado mucho. Me parece que he visto 4 o 5 temporadas, me ha gustado mucho. No es una cosa para ganar los premios Emmy, pero me ha gustado mucho porque me ha entretenido. Es de superhéroes, los personajes no parecen tontos, los guiones son creíbles. Quiero decir que hay personajes que están súper bien hechos. Quiero decir que no hace falta que veáis la mejor serie del mundo o la serie de moda o algo así. Hay gente que está haciendo ahora para hacer una revisionado de Expediente X o de Doctor en Alaska o de cualquier serie esta antigua. Cualquier cosa que a vosotros os guste, siempre muy interesante para verla. No hace falta que sea la serie de moda ni el este de moda. Y ahora me he puesto a ver Stargate SG-1, no sé hasta dónde llegaré, pero la verdad es que estas series son muy famosas, tienen mucho caché, las ha disfrutado muchísima gente, pues ¿por qué no las voy a disfrutar yo, aunque sea 20 años después o 30 o 40 años después? Hay cosas que no cambian, ¿vale? Nada más, me despido, os dejo con Cela Canto. Pasarlo bien, adiós. Hola a todos, aquí Cela Canto. Vamos a grabar un audio de juegos. Vamos a dejar coger esto un poco donde lo dejamos para ver si no estoy oxidado. Y voy a coger esto donde lo dejamos literalmente. ¿Os acordáis que en el último audio que grabamos hace tiempo, bueno, yo hace tiempo, pues hablaba de Peloponnesian War, que era un juego de Mark Herman que es raro y que es extraño y que, bueno, que aún así merece la pena probarlo, pero que comentaba que Mark Herman muchas veces me engaña. Es un tío inteligente, es un tío que argumenta muy bien, y cuando lo escucho en un podcast, aunque un juego lo tenga fuera del radar, de repente digo, quiero probarlo, quiero ver todo esto que comenta el tío, cómo funciona en acción. Y a veces funciona bien, a veces funciona mal, pero el tío argumenta muy bien y consigue engañarte en todo esto. Y voy a hablar de otro juego que es por el estilo. Voy a hablar de más juegos, pero hablar en principio de un juego que es ForSunter. ForSunter es un juego de Mark Herman que pasó lo mismo. Salió el juego y las críticas fueron un poco tibias, regularcillas, algunas sí que eran buenas, pero en general no fue muy bien recibido. Y en España yo creo que no escuché a casi nadie hablar bien de él. Entonces, en un principio lo tenía fuera del radar, pero después de escuchar una entrevista con él en el que hablaba de lo que quiso conseguir, de lo que quería hacer, de cuál era la idea, pues me quedé con ganas de decir, bueno, vamos a probarlo. Entonces, no me lo compré inmediatamente cuando salió, pero en el momento que lo vi de segunda mano o qué tal, dije, va, pues mira, por probarlo vamos a ver qué tal. Y jugué unas cuantas partidas, bastantes más después con la aplicación que hay en Steam, Y el juego me gusta, el juego me gustó, pero claro, sorprendentemente debo ser una de las poquitas personas que el juego le pareció que está bien, que me lo he pasado bien jugándolo. La idea de ForSunter es, bueno, voy a hablar un poco de una introducción histórica del juego para que os hagáis una idea de qué va, pero no os emocionéis, que va a ser una cosa breve. La idea es que el juego va sobre intentar descubrir quién tuvo la culpa del inicio de la Guerra Civil Americana. Es decir, pues cuando los estados del sur se independizan de los del norte, pues no se declara la guerra inmediatamente, sino que hay un periodo de mamoneo entre el norte y el sur. De declarar independencia, pues no eres independiente, pero no sabemos quién va a iniciar las hostilidades, ni cómo, ni hay una declaración de guerra formal, ni hay un estallido, ni se sabe cuándo va a empezar la guerra. Y sobre todo, por el hecho de intentar que el otro tenga la culpa, que el otro se lleve la bronca de haber iniciado la guerra y tú puedas vender tu caso mejor a tu población o incluso internacionalmente. Entonces, bueno, pues el estallido se produjo finalmente. Podía haber sido por muchas cosas, porque había muchos focos de tensión. Pues, por ejemplo, podía haber sido en los estados fronterizos. Había unos estados que eran de reciente formación, que no sabían si eran ni del norte ni del sur, y estaban dudando. Y bueno, ahí podía haber habido una revuelta o forzar a entrar en un bando por un lado y tomarlo como una agresión los otros. Pero al final el conflicto estalló por los fuertes, porque claro, el sur declara la independencia, pero siguen existiendo fuertes que son propiedad federal y que están tomados por el ejército de los Estados Unidos. Entonces, uno de esos fuertes, Force Hunter, era un fuerte que estaba en una isla que dominaba toda la entrada al puerto de Charleston. Y el puerto de Charleston es el puerto grande del que sale todo el algodón y todas las historias estas. Bueno, pues en un momento los de Charleston dijeron, no nos podemos permitir esto. Les pidieron a los del fuerte que se rindieran. Los del fuerte no se rindieron. Y ahí empezó una escalada bélica que al final acabó en un conflicto y que después sirvió como la declaración de guerra entre los dos bandos. Bueno, dicho todo esto, que no importa para nada, ¿el juego de qué va? El juego lo que intenta conseguir es intentar hacer una versión reducida del Twilight Struggle. Es decir, la idea de hacer un juego como el Twilight Struggle en el que juegas cartas que tienen eventos o los juegas para poner cubitos o tal y al final gana uno de los dos jugadores. Pero hacerlo en un tiempo resumido, en tres turnos de juego solamente y que el juego dure media hora para hacerlo más accesible y hacerlo pues como más casual. Y es una buena idea, pero ojo, no es una idea original. Porque Mark Herman, yo creo que no lo dice en las notas del diseñador, lo cual me parece un poco feo, pero en la entrevista que yo escuché sí que contaba que su idea había venido de otro juego anterior, que es 13 días. Y 13 días es un juego en el que se intenta hacer lo mismo, pero dentro de la temática de la Guerra Fría, con la crisis de los misiles de Cuba. Y es un juego que había salido antes. Mark Herman jugó a ese juego, le pareció bien y dijo, oye, vamos a cerrar el círculo. Yo inventé los card-driven games, Twilight Struggle desciende de esto, estos tíos hicieron esto, voy a intentar yo hacer una versión de un Twilight Struggle reducido, pero que sea mi versión, para ver cómo se cierran las cosas. Y salieron los dos juegos. Entonces a mí había una cosa con todo esto que me mosqueaba, y es el hecho de que había jugado Force Hunter varias veces, y como os decía, Force Hunter tuvo unas críticas malas, y realmente el juego solo me gustaba a mí. Y me parece que está bien, que no había derecho a hacerle estas críticas. Y 13 días, que es un juego parecido, muy similar, que salió un poquito antes, pues en cambio había tenido unas críticas buenas. La gente había hablado bien de él. Se había comentado, el run-run es que era un juego bueno, que había conseguido lo que tal. Lo mismo que yo pensaba del Force Hunter era lo que se decía de 13 días. Y claro, yo me quedé ahí bastante mosqueado con todo este tema. Y le preguntaba a la gente, ¿por qué? Yo entiendo que Force Hunter no te guste, pero ¿por qué 13 días sí y este no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué los hace diferentes? Y nadie me sabía responder. Nadie sabía argumentar, ni me daba razones, ni me decía por qué uno era mejor que otro, ni nada por el estilo. Y bueno, pues aquí estoy yo para esto. Voy a hacer el programa que no le interesa a nadie, que es que después de un tiempo dije, bueno, pues voy a investigarlo yo. Me cogí una copia de 13 días, me lo jugué y he dicho, bueno, pues voy a hacer una comparativa a los dos para ver cuáles son las diferencias entre uno y otro. Voy a decir de antemano que yo tenía un prejuicio al empezar todo esto, y es que la idea que rondaba a mi cabeza era, porque yo soy muy listo, ya os lo podéis imaginar, era que 13 días tenía buenas críticas y Force Hunter no, porque 13 días tenía una versión en castellano. Y entonces, como tenía una versión en castellano, no quiero decir nada aquí, ni quiero meterme en cabezas 11 varas, pero simplemente que hay más copias disponibles, a la gente le llega más, se vende más fácilmente, pues los reseñadores tienen copia porque llegan o lo que sea. Entonces había más run-run del juego y pues había una predisposición más positiva. Y en cambio, el otro es un juego de GMT, que realmente los juegos de GMT, al final aquí hablamos de los 4 o 5 que hablan la gente de los podcasts y tal. Luego llegan otros que ni Dios lo juega y ni Dios se acuerda de ellos. Entonces, esta era mi idea. Y me puse a probar los dos juegos para ver si tenía razón o no tenía razón. Así que, muy por encima, vamos a hablar de cómo se generan, cómo funcionan los dos juegos. La idea de los dos juegos es muy parecida, es hacer un Twilight Struggle más reducido, en tres turnos y que se juega en media hora. Y lo que se hace en el juego es muy sencillo. Cada turno, de los tres, se te dan unas cartas de objetivo y tú eliges una. Para que sea tu objetivo que se va a puntuar. Así que gran parte de la idea del juego es intentar colocar influencia en tu objetivo e intentar descubrir dónde el enemigo está poniendo influencia para intentar colocar tú cubos ahí y que no se lo lleve él y te lo lleves tú. Y bueno, y la mecánica es muy parecida a la del Twilight Struggle. Tú tienes una mano de cartas muy pequeñitas y juegas una carta o bien por los cubos, para poner cubos en el tablero, o bien juegas una carta por el evento, si coincide que es de tu bando. Y bueno, pues los eventos son cosas de la secesión americana o eventos de la crisis de los misiles. Y luego, en los dos juegos pasa lo mismo. De las cartas que juegas, hay una que te sobra y esa carta la metes debajo del tablerito para hacer una puntuación final especial. Un poco como es en el 1960, Carrera a la Casa Blanca, que vas preparando preparando el debate con las cartas que te sobran? Pues esta es la misma idea. Y nada, haces todo esto, se puntúa el evento, otro turno, y al final de los tres, con la carta que se sobra, pues eso, hay una especie de minijuego en el que se deciden unos puntitos finales. En los dos juegos, además, hay un track de tensión o un track externo al juego que deciden otras cosas que funcionan de manera muy curiosa. Porque en el 13 días es un track de DEFCON. Tú, a medida que pones cubos en los sitios, va bajando el DEFCON y el DEFCON te puede hacer perder la partida si lo haces mal. Y en 13 días, en Force Hunter, en cambio, es un track que determina los cubitos que tú vas a poder jugar y que te puedes quedar sin ellos, y a medida que tú vas avanzando más en ese track de tensión, le vas dando ventajas al contrario a la hora de jugar. No te hace perder la partida, pero le das ventajas al contrario, un puntito, dos puntitos, que en el fondo, en un juego que se decide en muy poquitos puntos, pues te puede dar la partida o te puede no darla también. Una cosa curiosa también es que en los dos juegos hay una cosa distinta, y es que en Force Hunter la puntuación es lineal, o sea, cada jugador hace puntos y puedes acabar la partida con entre 1 y 6 puntos, y el que tiene más puntos gana. Y en cambio en 13 días es como en el Twilight Struggle, es una puntuación como en una cuerda en la que hay un tira y afloja, y puede estar positivo para tu bando, negativo para tu bando, y hay que intentar encontrar el rollo adecuado. Vale, ambos juegos son muy parecidos. Aquí no se ha inventado nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos juegos principal? Bueno, pues para mí la principal diferencia que hay entre ellos es que en 13 días está mucho mejor conseguida la idea de tensión. La idea de que hay una tensión entre los dos bandos. Por muchas cosas. Pues por el track este de eventos, del track de crisis que os decía, que en el otro da un puntito, dos puntitos, pero es que en el 13 días te hace perder la partida directamente. Luego por la puntuación, que os decía que era como una cuerda. Y luego también con los eventos. Porque en el Force Hunter, simplemente cuando tú juegas un evento, pues si no es de tu bando, no lo puedes jugar y ya está, la tienes que jugar por los puntos. Pero en el 13 días pasa como en Twilight Struggle: si es un evento del contrario, el evento tiene lugar pero beneficia al contrario, y eso le mete muchísima más tensión y gestión de mano. Entonces, 13 días es un juego mucho más tenso de lo que es Force Hunter. Que a lo mejor Mark Herman no quería que el juego fuera más tenso, puede ser, pero yo creo que le viene mucho mejor a un juego tan cortito la idea de tener esa tensión y de que puedes perder la partida en cualquier momento y que sea una cosa así. Luego, otra cosa que ayuda a esa tensión es cómo se ponen los cubos. En Force Hunter los cubos se van colocando, bueno, en otros juegos se van colocando cubos en el tablero, pero en 13 días hay un rollo muy chulo, y es que para bajar en el DEFCON tú tienes que quitar cubos de los sitios. Y en el juego, aparte, no tienes todos los cubos del mundo. Tienes 17 cubos o 15 cubos, y cuando se te acaban los cubos, tienes que quitar. Y aparte tienes que quitar, porque el DEFCON va bajando, y para desescalar tienes que hacer una destensión. Y esto queda mucho mejor implementado con el tema, porque es el rollo de que yo me cabreo aquí, pero luego tengo que bajar el rollo para no perder la partida y no llegar a la guerra atómica. Me parece que está mucho mejor resuelto en 13 días. Y luego otro tema que se ha achacado bastante a Force Hunter respecto a 13 días, no, pero en general a Force Hunter, es el hecho de que es poco temático los eventos, que te cuentan una cosa como te podían contar otra cosa. Y hombre, bueno, aquí yo podía argumentar, porque el juego en 13 días la cosa es mucho más cercana, son eventos más conocidos, aunque sea un rollo muy concreto, y si no estás metido en el rollo de la guerra de secesión, pues los eventos a ti no te van a sonar. Si tú juegas una carta que es Frederick Douglass, que pues si tú no sabes quién es, te da igual que sea Frederick Douglass que sea Magnus Grill, el carnicero de Reykjavik, vamos, te da un poco igual. Pero sí que tengo que reconocer que los eventos en Force Hunter parecen hechos un poco más a desgana, en el sentido de que son muy parecidos entre sí, pero afectan a diferentes áreas. Parece que hay menos variedad, y en cambio en 13 días parecen más variados, más activos. Y este tema de la desgana de los eventos, pues me parece que es general para Force Hunter. En el sentido de que, joder, Force Hunter es un juego posterior y no inventa nada, no hace nada que 13 días no hiciera ya y no lo mejora. Muchas cosas se parecen demasiado, se juegan poquitas rondas, son tres rondas, sobra una carta, se coloca debajo, no hay nada que Force Hunter haga mejor de lo que ya lo hacía 13 días, y eso es una pena viniendo de un juego de Mark Herman, que debería ser un tío que tuviera más oficio. Pues no parece que he hecho como más rápido y más por intentar sacar algo por el estilo. Y sobre todo eso se nota mucho en la idea de la puntuación final. Os dije que se guardaba una carta para hacer una puntuación final. En 13 días es muy sencilla. Se suman los cubos de las cartas y el que tenga más se lleva un par de puntitos más. Pero en Force Hunter hay una puntuación mucho más complicada en que tienes que hacer un minijuego y jugar unas cartas boca abajo y luego revelarlas y ver qué pasa. Y parece que tiene mucha más chicha, pero luego en realidad importa bastante poco. Importa bastante poco y parece una cosa más alambicada por intentar hacer algo diferente que realmente tenga un sentido con todo lo que está pasando ahí. En resumen, por lo que estáis viendo por las dos cosas, a mí, habiendo jugado los dos juegos están bien. Los dos juegos se pueden jugar. Y si quieres un juego de dos con tensión, puedes jugar cualquiera de los dos y están bien. Pero me parece que 13 días, pese a ser primero, está mucho mejor conseguido y está todo mucho más integrado y mucho mejor. Así que mi idea esta de que el juego tenía mejor fama por haber tenido una edición en castellano es completamente equivocada y me puedo callar la puta boca. Me alegro mucho, eso sí, de haber jugado Force Hunter antes de haber jugado 13 días, porque eso me ha podido dar una perspectiva clara. Ahora no puedo decir que un juego sea mejor que otro, porque lo he jugado antes, sino que los dos juegos me parece que están bien, pero me parece que uno está mucho mejor conseguido. Y aquí también han actuado mucho, y yo creo que para todos, las expectativas. Porque un tema es que son las expectativas que te encuentras. 13 días es un juego en una caja muy pequeñita, de unos diseñadores que nadie conoce y que sale de la nada y que está bien. Y es un juego que parece un microjuego, porque aparte es un poquito más barato, que llega más, que es más profundo y que tiene... De menos va a más. Y en Force Hunter pasa todo lo contrario. Es un juego de un diseñador ya conocido, consagrado, es un juego un poco más caro, es un juego con una caja más grande. Entonces, cuando tú lo juegas, pues da la impresión de lo contrario, que es un juego que podría haber ido a más, pero va a menos. Y entre esa disonancia entre menos a más y más a menos, creo que es muy difícil escapar de ella. Y yo creo que ha sido lo que ha hecho que la mayoría de la gente haya optado por valorar uno bien y el otro mal. En todo caso, si buscáis un juego por este estilo, no podéis fallar con ninguno de los dos. Los dos están bien. Pero mi recomendación personal es 13 días antes. Nada más, un saludo y hasta la próxima vez.